el cine de piratas. Y ahora vamos a recordar la película El Pirata Negro. El Pirata Negro es una película estadounidense de aventuras y piratería del año 1926 y cuyo título original es The Black Pirate, distribuida por Artistas Unidos y producida por Douglas Fairbanks, que fue dirigida por Albert Parker sobre un guion de Jack Cunningham adaptado de una historia de Douglas Fairbanks. La fotografía fue tarea de Henry Sharp, con cámara en blanco y negro, y de Arthur Ball y George Cave, con cámaras de Technicolor, encargándose del montaje Brett Hampton y William Nolan, y de la dirección artística Carl Oscar Borg y Edward Langley. Les resultará raro escuchar Technicolor en una película del año 1926, pero resulta que el Technicolor es un proceso de cine en color inventado en el año 1916 y después mejorado a lo largo de varias décadas. Se trata del segundo proceso principal de este tipo, tras el británico Kinemacolor, y el más utilizado en Hollywood entre 1922 y 1952. Originalmente, el Technicolor se creó como un sistema de dos colores, rojo y verde. El Pirata Negro fue la tercera película en ser filmada en un temprano Technicolor de dos tonos, que reproduce una limitada pero agradable gama de colores. Ben Hur, filmada en 1925, contiene secuencias con un Technicolor de dos tonos, pero fue rodada principalmente en blanco y negro. Douglas Fairbanks gastó mucho dinero en pruebas de color antes de realizar el filme. Requirió dos cintas de película 35 milímetros para ser fusionadas y para poder así crear la paleta de dos tonos. Fue musicalizada en 1996 por Philip Calvert, Robert Israel y Ernst Lutz. Fueron sus protagonistas Douglas Fairbanks como el Duque Arnoldo, alias el Pirata Negro; Billy Dove como la Princesa Isobel; Donald Crisp como MacTavish; Sam DeGrasse como el Pirata Lugarteniente; Anders Randolph como el Capitán Pirata. Y a quienes acompañaron: Temple Pigott, Charles Stevens, Fred Becker, John Wallace y Ernst J. Radcliffe como el gobernador. Y no acreditados participaron Mary Pickford, Barry Norton, Charles Lewis, George Hulk y Bob Roper. Y a su vez participaron como dobles de actores los Stones, Stubby Kruger y Richard Talmadge. La historia comienza con la captura de un navío y su saqueo por piratas y su posterior hundimiento, provocado por una explosión de pólvora. Dos sobrevivientes del navío hundido logran llegar a una isla que son padre e hijo, y el padre moribundo le entrega a su hijo Arnoldo el sello aristocrático familiar. Arnoldo siente mucho la muerte de su padre, a quien abraza y luego entierra, jurando vengarse. El capitán pirata llega a la isla con MacTavish, el lugarteniente, y cuatro piratas para enterrar el botín obtenido y le comenta a MacTavish: los hombres muertos no dicen ningún cuento, y se disponen a matar al lugarteniente y los cuatro hombres cuando aparece Arnoldo y lo evita diciendo que quiere irse con ellos y terminará batiéndose a espadas con el capitán pirata, al que hará caer y se clava por la espalda un cuchillo que colocó en el suelo. El lugarteniente lo avala para que ocupe su puesto, pero MacTavish no se convence y desconfía. Arnoldo termina siendo el pirata negro, y MacTavish le propone, cuando navegan, abordar el siguiente barco que divisan. Cuando lo hacen, descubren una mujer con su sierva a bordo, y MacTavish la quiere para él, lo que Arnoldo impide, diciéndole que se trata de una princesa y que obtendrán un cuantioso rescate si la mantienen limpia e ilesa a bordo. Dejan en libertad de irse en un bote a los nobles del barco asaltado, pero antes Arnoldo le entrega al capitán el sello de su familia para que sepa que no es un pirata. La dama se llama Isobel y es realmente una princesa, que el lugarteniente pirata, que siempre apoya al pirata negro, la protege. MacTavish logra destronar al pirata negro y lo condena a caminar por la pasarela y caer al mar, pero el lugarteniente disimuladamente corta sus ligaduras. Arnoldo cae al mar y desaparece, pero llega nadando a la isla, donde obtiene un caballo y va a buscar la ayuda de guerreros que corresponden al gobernador, y atacan al navío pirata, arrojando a los piratas al mar, y Arnoldo en un duelo mata a MacTavish. Llega al barco el gobernador, que sorprende a Isobel cuando dice que el pirata negro es el duque Arnoldo, quien le propone matrimonio, y ella acepta y se besan. Douglas Fairbanks había concebido la idea de esta película en el año 1921, después de filmar La marca del zorro, posiblemente inspirado por Jackie Coogan, quien le comentó que le había encantado el libro de piratas escrito por Howard Pyle. Fairbanks y su director de arte, Oscar Borg, buscaron inspiración en los dibujos de Pyle. El biógrafo de Fairbanks, Jeffrey Vance, confirmó que El pirata negro fue la película más cuidadosamente preparada y controlada de Douglas Fairbanks. El actor Donald Crisp, que interpreta a MacTavish, había dirigido a Douglas Fairbanks en Don Q, el hijo del zorro, en el año anterior, 1925, además de interpretar al villano de esa película. Y en el año 1942 ganó el Oscar de la Academia de Hollywood como el mejor actor secundario por su trabajo en Qué verde era mi valle. El pirata negro fue restaurada en 1970 por el Archivo de Películas Nacional Británico a petición del hijo de Douglas Fairbanks. Y, además de la película original, se aliaron algunas tomas e imágenes de prueba, y por fallas de revelado, la película adquirió un tono sepia que se alterna con imágenes en blanco y negro, que en conjunto le dan una especial visión a las tomas, y las imágenes de prueba se incluyeron en el Blu-ray que se editó de El pirata negro. En 1993, la película fue considerada cultural, histórica y estéticamente significativa por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y seleccionada para su preservación en el Registro Nacional del Filme. Fue filmada en la isla de Santa Catalina y en la Isla Canal de California, y su estreno avant-première se llevó a cabo el 14 de mayo de 1926 en la ciudad de Los Ángeles, y luego se estrenó en todo el territorio de los Estados Unidos, obteniendo una buena recepción, y en la Argentina se estrenó al año siguiente, en el mes de marzo de 1927, en los cines de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue el cine de piratas, recordando hoy esta película del año 1926 con Douglas Fairbanks, que cumplió 96 años de su estreno y que se llamó El Pirata Negro.